Bueno, Alejandro, una jornada algo complicada, ¿no?, para una elección. Sí, la verdad que muy complicada. Por un lado, obviamente, que contentos porque, bueno, estamos votando y eso siempre es bueno, pero la verdad es que el clima nos ha jugado una muy mala pasada. Tenemos varios días de lluvia y, bueno, y desde anoche lloviendo un caudal muy importante, lo que, bueno, obviamente dificulta todo el comicio, dificulta que la gente se movilice y, bueno, y además, obviamente, todo el trastorno que le trae a aquellas personas que están sufriendo directamente, digamos, las consecuencias, ¿no? Así que, bueno, obviamente es una sensación, digamos, ambivalente, digamos, ¿no? Hablamos con el intendente, también Alejandro nos decía que desde la madrugada están trabajando intensamente, ¿no? Sí, así es, a eso de las 2:30, 3 ya, vimos que la cosa venía mal, digamos, así que nos dirigimos al municipio y, bueno, desde ahí se estuvo coordinando toda la tarea de ayuda, digamos, a quienes necesitaban, evacuados creo que muy poquitos, pero gente a la que le ha entrado agua en la casa, ¿no? Y obviamente que eso genera toda una desesperación, todo una situación muy muy muy seria, ¿no? Seguramente esto va a mermar la cantidad de votantes, ya se ha notado en algunos porcentajes. ¿Puede influir en la elección? No sé, la verdad que eso es muy difícil de saberlo. Lo cierto es que creo que va a mermar en toda la provincia el porcentaje de votantes, porque este fenómeno climatológico abarca prácticamente toda la provincia. Hay, creo que la mitad de la provincia de Buenos Aires está bajo agua, con situaciones incluso mucho más graves de las que estamos viviendo en Saladillo, por desbordes de arroyos, de ríos. De todas formas, es muy difícil realmente hacer una proyección, digamos, ¿no? Lo que sí está claro es que va a haber menos votantes, eso seguro. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.